Yo lo que quiero en este programa es que veamos algunas estrategias para ajustar el rumbo de nuestro matrimonio para que independientemente de la estación en la que esté, nosotros volvamos a tener esperanza. Establezcamos raíces profundas de satisfacción y cultivemos el gozo de nuestro matrimonio. Esa es la intención. No sé en cuál estación puede estar el matrimonio de los que nos están escuchando en este momento, pero la idea es dar una voz de aliento, algunos consejos de cómo hacemos nosotros para poder caminar en medio de esos momentos difíciles que se pasan en la vida matrimonial. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, claves para llevar bien el matrimonio, en donde Stephanie Campos conversa con el pastor Mario Castro. Como toda relación, el matrimonio hay que cultivarlo diariamente. El respeto, la tolerancia y el amor son vitales para que se disfrute el caminar juntos. Escuchemos. Cada matrimonio tiene esa temporada de vida. Pasamos por diferentes circunstancias, diferentes etapas donde la idea es ir avanzando. Y siempre que hablamos del tema del perdón, es un tema que impacta mucho a la vida de las personas, al menos siempre en redes sociales, cuando en Enfoque a la Familia posteamos algo de qué tiene que ver con el perdón. Uh-huh. Hay muchos comentarios, hay muchas reacciones, porque no es fácil. Uh-huh. Pero es, en el matrimonio es necesario de todos los días, porque todos los días nos equivocamos. Uh-huh. Y es tener la humildad de pedir perdón, pero también la humildad de dar ese perdón. Uh-huh. Porque si seguimos acumulando, y creo que lo que muchas veces pasa, que se acumulan resentimientos, que se acumulan malos recuerdos, se acumulan palabras, actitudes, gestos, y esto de verdad que daña el corazón y daña la relación. ¿Cómo tomar esa iniciativa y esa decisión? Porque el perdón, bien lo hemos expuesto acá, no es un sentimiento. Y cuando uno habla de perdón, yo creo que ahí es donde se marca precisamente la diferencia, porque el perdón es el que viene a marcar un antes y un después en una relación de matrimonio. Uh-huh. Cuando uno aprende a perdonar, porque también es de valientes perdonar. Yo sé que en algún momento le ha dicho, si usted perdona eso, ahora le siguen haciendo lo mismo y va a ver que se va a complicar. No. Mira que el perdón tiene algo que hace que la persona que ha sido lastimada se sienta bien y pueda perdonar. No estoy diciendo que es fácil, pero cuando alguien no perdona, yo creo que tal vez esta definición la habrán escuchado en muchos momentos. La definición, cuando usted no perdona, la persona se llena de amargura. Uh-huh. Y la amargura es como que usted se tome un veneno y que espere que la otra persona se muera. Esa es la amargura. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos. Recuerde, lo decía Stephanie ahora, el perdón es necesario. Uh-huh. En el matrimonio. Óigame en esto, por favor. Una relación de matrimonio no camina si no existe perdón. Uh-huh. Pero debe ser un perdón verdadero, un perdón reconociendo que de verdad yo sé que tengo un precio. Se requiere muchas veces de algún acompañamiento, de una ayuda adicional, de alguien que pueda ir caminando, que pueda estar de alguna manera vigilando, fiscalizando que ese perdón se esté dando. Así es identificarlos, pero también accionar. Uh-huh. Una segunda estrategia para ajustar el rumbo de nuestro matrimonio es tener una actitud de ganador. Uh-huh. El error más común que cometen las parejas es dejar que las actitudes negativas dicten su comportamiento. Al fallar en reconocer el poder de una actitud positiva, fallan en lograr el potencial más alto de su matrimonio. Tenemos que buscar lo positivo que tenemos nosotros, no enfrascarnos y quedarnos en los negativos. Si usted está con una actitud negativa, no me va a perdonar, yo sé que no, ya usted mismo se está tomando la actitud negativa, sino que nosotros tenemos que tener una actitud positiva en medio de esto, esa actitud de ganador. Yo sé que lo voy a lograr, yo sé que lo voy a hacer. Si usted le pregunta a todos los atletas que se han propuesto, probablemente se ha visto aquello tan largo y tan difícil, pero al final han dicho, voy a intentarlo. Toman la actitud positiva y comienzan a caminar ahí. Entonces, importantísimo tener una actitud positiva en el matrimonio. ¿Cuáles son las características de una actitud positiva? dentro del matrimonio. Número uno, reconocer que cada ser humano está hecho a la imagen de Dios y por lo tanto es extremadamente valioso. Cuando usted entiende el valor que tiene su esposo, el valor que tiene su esposa, a alguien que fue hecho a imagen de Dios, entonces usted probablemente no vaya a cometer o hacer algo que vaya a lastimar a esa persona, que la vaya a herir, que le vaya a doler. Cuando usted reconoce, usted dice, no, este es alguien que Dios hizo. O sea, yo no lo voy a lastimar, no lo voy a golpear, no lo voy a engañar, no voy a tener infidelidad. Entonces, nosotros vamos a comprender. Eso es una actitud positiva. La segunda es recordar que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros de dones singulares. Cada uno tiene sus habilidades. Entonces, somos un complemento. Entre los dos logramos lo que yo no podría hacer solo. Entre los dos caminamos y logramos avanzar hacia lugares. Cada persona tiene un papel único que desempeñar en la vida. Yo no tengo que morirme o matarme por tratar de hacer algo que hace otra persona, porque no, Dios me dio precisamente esos dones para que yo me desempeñe en la vida de una cierta manera, de una cierta forma. ¿Y por qué no sacarle ventaja a eso dentro del matrimonio? Eso hace que un matrimonio pueda ser más grande, pueda ser mejor, esté más unido. Así es que recuerde, la intención es que usted pueda poner la actitud positiva en su matrimonio. Y lo último, para tener una actitud positiva, es que el objetivo del matrimonio es glorificar a Dios sirviendo al cónyuge y ayudándole a que alcance su potencial dado por Dios. Así es, y esas tres estrategias que hemos conversado, de dejar el pasado atrás, de aprender, de perdonar, de tener una actitud positiva, de ayudar al cónyuge para que tenga éxito, es vital y es importante para que de verdad el matrimonio se pueda construir en una base sólida y también se pueda disfrutar, porque el matrimonio es para eso, para disfrutarlo. Así tiene que ser, y por eso es que cuando hablamos de tener una actitud de ganador, es precisamente de que yo entré a esta relación y que me va a hacer ganar. Uh-huh. Y si yo logro que mi esposo o mi esposa gane, yo voy a ganar. ¿Qué implica tener una actitud de ganador? ¿Qué implica? En primer lugar, debemos de reconocer nuestra forma de pensar negativa. Si yo entiendo que yo en algunos momentos he pensado negativamente en mi matrimonio, entonces voy a darle vuelta y voy a buscar más bien la parte positiva. Si pensamos negativamente, nos comportaremos de maneras destructivas, pero si pensamos en forma positiva, nuestras acciones también serán positivas. El primer paso, entonces, dijimos, es reconocer nuestra forma de pensar negativa. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer para tener una actitud de ganador es identificar las características positivas de nuestro esposo o de nuestra esposa. Si usted se detiene, si usted esposo se detiene un momento y dice, voy a buscar qué característica positiva tiene mi esposo, usted va a encontrar algo, porque estoy seguro de que cuando se casaron, cuando estuvo en aquel momento, en aquella etapa de enamoramiento, usted reconoció actitudes positivas. Quizás ahora lo que ha pasado es que lo negativo ha venido a tapar, ha venido a empañar todo lo positivo que en algún momento usted había visto en él. Entonces, detengámonos. Es el segundo paso. Busque lo positivo que él tiene. Y el tercer paso es aprenda a enfocarse en esas cualidades positivas. Comience dándole gracias a Dios por cada una de ellas, porque entonces así vamos a lograr levantar el matrimonio. Recuerde que estamos hablando de tener una actitud positiva, una actitud de ganador en medio de nuestra relación de matrimonio. Entonces, dele gracias a Dios por cada una de esas. El cuarto paso es pídale a Dios que le dé una actitud positiva de su cónyuge. Otra vez, repase las características que usted haya visto en él y diga, Dios mío, sí, esto es positivo, porque aún algunas que usted haya visto como negativas, después va a encontrar que son positivas. Y por último, exprese su apreciación a su esposo o a su esposa de forma verbal. No solamente lo piense, sino que dígalo. Recuerde que la Biblia dice en Proverbios 18:21, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Así es que cuando usted habla y dice las cosas positivas, lo que está haciendo es generando vida. Así es. En la persona. Está haciéndola que, que ella siente y diga, pues soy útil para algo, porque usted no sabe en qué momento puede estar y cómo se puede sentir. Y me gustaría, en esta parte de hablando de positivo, que es la segunda estrategia de escoger una actitud de ganador, contarles quizás una anécdota que en algún momento la escuché. Dicen que este hombre ya no podía vivir con su esposa. Los dos en realidad habían llegado como a un momento de yo no lo soporto, yo no la soporto. Entonces dice que un día iba él caminando ahí por la calle. En eso se encontró con un amigo que habían sido amigos de toda la vida. Él era ahora consejero, ayudaba a los matrimonios y llegó y le dijo, mira, ya yo no aguanto más. Yo no puedo estar más con esa mujer. De hecho, que en algún momento le dijo que la quería dejar y ella le dijo que qué dicha porque ella también quería dejarlo a él. Entonces le dice él, mira, pero ¿qué es lo que pasa? Y dice, lo que quiero es que ya dejarla. Entonces le dice, pero ¿por qué no la deja? Entonces, si eso es lo que quiere. Le dice él, no, porque si la dejo la voy a hacer feliz. Ve al extremo que había llegado. No la dejaba porque la iba a hacer feliz. Entonces dice, lo que me gustaría hacer a mí es como dejarla, pero que a ella le duela. Si ahora la dejo, más bien la voy a hacer feliz. Entonces le dice el amigo consejero, le dice, vea, haga una cosa. ¿Hubo algún momento en el que ella dijera que te amaba con todo el corazón, que te quería? Me dice, sí, claro, dice, cuando nos conocimos, cuando nos íbamos a casar, esa mujer se moría por mí. Entonces le dice él, ahí está, dice, enamórela otra vez. Después de que la tenga enamoraditica, déjela. Y eso le va. Y él dijo, eso es lo que voy a hacer. Comenzó a caminar en eso, de hecho que llegó a la casa, lo que hacía años no hacía, le compró un ramo de flores. Cuando llegó a la casa, la esposa le abrió la puerta y le dice, aquí te traigo este ramo de flores. Y ella se queda asustada y le dice, lo último que me faltaba es que vinieras borracho a la casa. Ella comienza a ver el otro lado. Entonces él le dice, no, solo quería expresarte mi respeto. La invita a una cena porque vivían juntos siempre, aunque ya casi ni querían ni se habla. La invita a una cena. Él le dice, ordena lo que quieras. Entonces ella le dice, no, ordene usted. Entonces él ordena. Está en un momento bonito, en un restaurante, y ya está la comida ahí. Entonces él le dice, ¿por qué no come? Ella le dice, no, coma usted por aquello del veneno. Vea cómo estaba la relación. Ya comieron. Y él empezó con esos detalles. Comenzó a buscar la manera de agradarla, de halagarla, de verla, de ver lo positivo en ella. La cosa es que pasó el tiempo, como al año, venía otra vez caminando este esposo, este señor, y se encuentra el amigo y aquel habló, este amigo habló en forma burlona, ya dejaste a aquella bruja, y le hace un momento, dice, de ella no hable así, dice, porque mujer más comprensiva y cariñosa que ella no he conocido en ningún lugar. Es la actitud de nosotros. Uh-huh. Yo puedo hacer la diferencia. Así es. La logró enamorar. Entonces ya no le iba a dejar. La relación de matrimonio se puede volver a enriquecer cuando nosotros tenemos esa actitud positiva. Quizás de regresar a un momento que ya vivimos o quizás de tener una visión de que podemos lograr y alcanzar algo más. Entonces recuerde esa segunda estrategia, que es tener una actitud de ganador, de buscar la manera de cómo gano yo y también cómo gana mi cónyuge. La base de toda familia es el matrimonio. Por eso es vital que los cónyuges busquen estar fortalecidos y día a día trabajen para construir una relación saludable y sólida. Mañana usted podrá escuchar por esta misma emisora la parte final de nuestro tema. Recuerde que en nuestra página enfoquealafamilia.com tenemos a su disposición nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Nos escuchamos en una próxima audición. Soy Johanny Hernández, en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.